lo hice por mí, y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma, se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender. Y cuando tu vida se escapaba, puede suceder toda una lesión de un ángel que el cielo se ganó. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy la gracia con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy la gracia con el son de esta canción. Yo que a veces soy tan inconsciente, me avergüenzo. El tiempo que pierdo en la desgana y el lamento. En tu calle amarga mis primeros pasos, pude de tu mano caminar. No lo hice por mí, pero fuiste tú quien me hizo entender. Mientras tu vida se escapaba, puede suceder toda una lesión de un ángel que el cielo se ganó. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. A veces pasa, uno no sabe, y siente que ya no puede luchar. Pienso en ti, sonrío y miro al frente una vez más. Si tú... Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras, sin tú saberlo, fuiste la vela de mi velero. Que el viento sople, llegue hasta el cielo. Te doy las gracias con el son de esta canción. Si tú supieras.